Los mejores precios, encontralos en El Todo. Con 30% de descuento en protectores diarios Nosotras, normal. Por 60 unidades, pagás 3.400. Pila Energizer Max, doble A. Por 6 unidades, 4.500. También en todoatucasa.com.ar.